Hola amigos y amigas de Farco y audiencia de todo el país. En Rosario, un espacio dedicado a la economía social y solidaria fue declarado de interés municipal por el Consejo de la Ciudad. Se trata del Almacén de las Tres Ecologías, ubicado en un galpón que fuera parte de las viejas estructuras del ferrocarril sobre el río Paraná. Allí se comercializan todos los fines de semana distintos tipos de productos de pequeños y medianos productores, y el espacio está llevado adelante por un conjunto de organizaciones que trabajan de manera cooperativa y asociativa, nucleadas en la Red de Comercio Justo del Litoral. El proyecto de declaración fue propuesto por la concejala del Frente Social y Popular, Celeste Leprati, hermana de Pocho Leprati, asesinado por la policía en diciembre de 2001, quien resaltó en la sesión que el espacio viene resistiendo desde los años 90. Se constituyó de esta manera en febrero de 2015, pero es un espacio claramente que viene recreándose, resistiendo, ¿no? Lo que ha sido la década del 90, ¿no? Lo que han sido distintos momentos y por supuesto de 2001 para acá, ¿no? Con la capacidad hermosa que tenemos como personas de recrearnos, ¿no? De reinventarnos. Así que también agradecer por toda esa fuerza, todo ese empuje que dejan en lo cotidiano. La Red de Comercio Justo del Litoral está integrada por el Almacén Ambulante, el Centro Ecuménico Poriajú, la Cooperativa La Asamblearia, Cooperativa Mercado Solidario y la Granja Agroecológica La Verdecita. Todas estas organizaciones estuvieron presentes en el Consejo de Rosario y ovacionaron la declaración de interés de este espacio por unanimidad. Vota a todos por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Continuamos. Desde FM Poriajú, la radio comunitaria del Cordón Industrial, informó Flavia Campeis.